Llueven gotas como flores de un celeste avioletado, como trocitos de cielo que caen por todos lados. Ja, ja, ja. Que son flores, flores de jacaranda. Este árbol como un cielo de un ser.